FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Con esta música nos presentamos en convocatoria a la unidad de clase, un programa que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. ¿Quiénes conducen hoy? Cristina Coronel, Luisito Mancilla y nuestra compañera Susana Meinar. Y el operador técnico, Miguel Ángel Costa, y nuestro productor de aire, Luisito Torres. Bueno, ¿y cómo están, compañeros? Ay, cansadísimo, con la adrenalina de esta mañana, a con tantos gendarmes por ahí suelto. Sí, no tan realmente suelto, te diría. No, estaban, están bien abroquelados realmente. No, parecían empaquetados. Sí, ¿viste las galletitas que vienen todas empaquetitos? Sí, bueno, disciplina terrible, sí, esos muchachitos. Se movían muy sincronizados, ¿no? Y eran más de 200 o 300, la verdad que sí. Bueno, si estás escuchando convocatoria y te pedimos que te comuniques con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Este fin de semana fue el 26 Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche. Este nuevo encuentro de Bariloche se realizó bajo el signo de la crisis económica más grave de toda la historia del capitalismo. El ajuste social, la explotación laboral, explotación sexual y destrucción de nuestros derechos se extendían por casi todo el mundo, y millones levantan sus voces de protesta, haciendo huelgas, ocupando plazas, cortando puentes, tanto en Europa, Estados Unidos, pasando por África y América Latina. La clase trabajadora y los pueblos se enfrentan represiones, precarización, despidos masivos. En todas estas luchas, millones de mujeres de los sectores más explotados están a la vanguardia de estos reclamos. Eso se demostró en este encuentro. En nuestro país, las mujeres venimos protagonizando un hecho político para nosotras el más importante de Argentina y de América Latina. Una experiencia casi única en el mundo. Estos encuentros que se llevan a cabo desde hace 26 años, como dije antes, experiencia única en el mundo, son fantásticas por su nivel de debate, pero fundamentalmente por esa magia que tienen las mujeres allí para debatir con altura y con respeto. Este año se conformaron más de 120 talleres y subtalleres, con una concurrencia cuantitativa y cualitativa, profundizando los debates desde la denuncia, pasando a la propuesta y logrando acciones de conjuntos, acordando fechas con temas de prioridad en todas las provincias presentes en este encuentro, teniendo como eje fundamental la defensa de nuestros derechos. El derecho a una vida digna. Se debatió sobre que vivimos un sistema que no nos está dando respuestas, ni siquiera a las necesidades más elementales, por lo que nos convocamos ante una urgencia necesidad de construir una nueva sociedad, donde se respeten los derechos, donde los humanos y humanas seamos sujetos y no objetos. Una sociedad de iguales. Estás escuchando Convocatoria, comunícate al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. ¿Qué escuchábamos, Luisito Mancilla? Estábamos escuchando a la banda Almafuerte con su tema El Pibe Tigre. Era bastante fuerte, te diré. bastante sí, heavy, muy... como lo que vivimos hoy, ¿no? A la mañana en el corte con de, mucha alma de allá de la ruta acceso sí, oeste y ruta 23, me recordó a la marcha de las mujeres en Bariloche. También había mucha gendarmería y policía. Mira vos. ¿Nos tendrán sí, miedo? Hoy también había mucha policía también, aunque sí, no, sí, no se dieron a mostrar demasiado, pero sí, sí, capaz que nos tienen miedo a los trabajadores y trabajadoras organizados y organizadas. Sí, totalmente. Podríamos decir que estuvo bastante militarizada hoy por hoy la ciudad de Moreno, ¿no? Sí, sí, sí. Parecía realmente una ciudad ocupada. Una ciudad sitiada, ¿no? Claro. Fíjate vos qué casualidad, ¿no? Porque, o sea, el domingo pasado se hace en el Centro Cívico, que es el lugar, vamos a decir, simbólico del poder en Bariloche, se hizo un encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe. Y las consignas que llevaron las compañeras y las denuncias tenía que ver con la militarización de América Latina. Pobreza y militarización. Claro, y la judicialización de la protesta también. Sí, totalmente, sí. Bueno, y no sé, ¿qué quieren preguntarme? Yo recién... Sí, lamentablemente no pudimos estar. Teníamos programado otro viaje con Luisito a Goya, Corrientes, con otros compañeros y compañeras. Fuimos, ya estaba previsto desde antes, entonces no pudimos sí, asistir al Encuentro Nacional de Mujeres. Pero prometemos que para Misiones sí, vamos a ir en el 2012. No vamos a organizar ningún otro viajecito, sí, ninguna salida turística ni mini... turismo para poder participar con compañeras y compañeros en el encuentro 27 de mujeres. Uh-huh. Bueno, yo participé en el Mujer y Trabajo, sí, donde justamente acordamos allí en Bariloche mismo la actividad que hoy llevábamos a cabo, que es era paro, movilización y cortes de ruta. Como, digamos, propuesto por la conducción provincial de ATE y CTA de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y allí, bueno, nos organizamos. Y hoy nos vimos muchas compañeras. Sí, sí. Yo quería hacerte una preguntita. Vos que participaste del encuentro, tengo entendido que hace varios años que se realiza el encuentro. O sea, normalmente se realiza, ¿no? El encuentro de la mujer. Sí. Y se realiza justamente en distintas provincias. ¿A qué se debe, más o menos? Porque en esta ocasión se hizo en Bariloche. Claro. Tenía un significado muy importante, ¿no? El año pasado, que fue en Entre Ríos, se votó o se consensuó que fuera en Bariloche, justamente bajo el lema de la criminalización y el gatillo fácil, criminalización de la protesta, la estigmatización de los jóvenes y el gatillo fácil, que fueron fusilados 3 jóvenes en Bariloche, y eso fue el motivo por el cual votamos para ir a debatir este tema en Bariloche. Vos decías que, bueno, que con un marco, digamos, por el tema de la crisis mundial que hoy por hoy se vive, vuela a escala mundial, se dio pie también a que se generen importantísimos y riquísimos debates, ¿no? Sí, totalmente, porque sabemos que el país no está blindado, que la crisis del capitalismo mundial nos va a traer acá una consecuencia importante. Va a haber mayor ajuste, posiblemente van a querer abaratar los costos de la producción y la mano de obra, van a querer ser, de alguna manera, esclavizarnos más todavía de lo que estamos. Sí, yo quería comentarle a Luis Mancilla que cuando se eligió Jujuy, por ejemplo, era por la compañera Romina Tejerina, no sé si recuerdan, que fue violada y estuvo muy mal, y al nacer su beba la mató y fue presa, está presa todavía, creo, uh-huh, y el violador anda suelto por ahí. Sí, pues, y cuando fue en Paraná, por ejemplo, el año pasado en Entre Ríos, fue por el tema de tanta trata de personas. Sí, en homenaje a Fernanda Aguirre, que es una de las 60 y pico de chicas desaparecidas en democracia. Sí, que en realidad se buscan las provincias de modo tal que tenga un significado con lo que va padeciendo la mujer o las mujeres o las niñas en cada lugar, digamos. Bueno, ahora justamente en Misiones digamos, lugar elegido, porque teníamos dos propuestas. Una era San Juan, que era ir contra la minería a cielo abierto, que es la Barringol, y el otro tema era la triple frontera en Misiones, donde, vamos a decir, es mucho más vulnerable el tema de el traslado de niñas y la trata de personas, porque las pasan a otros países. Niñas y niños también. Sí, y sobre todo también porque hay toda una cuestión de prostitución que donde está implicado, es cómplice el poder político, policial y también los jueces. Es una moneda corriente, la venta de niñas, el alquiler de vientres de niñas muy chiquitas para vender después sus hijitos. Esto es terrible y bueno, entonces por eso se eligió también Misiones, para ir en contra de todo eso. Sí, además, no sé si el agua, dijimos que es un derecho tanto de niñas como niños, como mujeres y ancianos mayores, ¿no? Y realmente la triple frontera está a la pesca del acuífero guaraní, que es una de las reservas mundiales de agua potable. Entonces, es otra de las cosas que también nos afectan tanto a mujeres como madres, como trabajadoras, como, digamos, de distinta manera. Claro, sí. Y bueno, entonces, en este caso, el año que viene es Misiones. Y bueno, estaremos preparándonos todo el año como para ir allí, ¿no? Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo más? En este caso, lo del correo, quería preguntar. Sí. Vos habías dicho que nos organizábamos para hoy, digamos, toda la temática. Lo que a mí me extrañó, que cómo llegó tan rápido los servicios de inteligencia esta movida que íbamos a hacer hoy, porque realmente sí. No les importó que había niños, mujeres, nada, en absoluto. No. Inclusive nosotros al Encuentro Nacional llevamos la problemática del correo, los despedidos del correo de Moreno, lo cual fueron tratados en todos los talleres de Mujer y Trabajo, y bueno, se solidarizaron, y este tema lo van a llevar a todas las provincias, cosa que este conflicto de los compañeros del correo, que pasa en toda la nación lo mismo, el conflicto se nacionalice, el reclamo que sea a nivel nacional. Bueno, nada más. Gracias. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Si estás escuchando Convocatoria, llamanos al 466-6559 o mensajito de texto al 1561-540359. Y vamos al bloque de noticias, compañeras y compañero. Sí, yo quería hacer una paradoja antes del bloque de noticias, porque realmente leí en la página de Yahoo que el bloqueo de Moyano a fábrica de cerámicas entra en su tercer día. Digo, ¿cómo más de 50 horas de bloqueo a una fábrica de revestimientos cerámicos de Bursaco en reclama de unos 100 empleados de la planta sean encuadrados en ese gremio? Y nosotros no han tenido ninguna forma de represión como tuvimos nosotros. Nosotros en menos de 15 minutos estuvimos rodeados, ya sea desde Victorica hasta Ruta 23 por los gendarmes. Y digo, qué paradójico, ¿cómo a Moyano no se lo toca? Ah, bueno, Moyano es parte del poder, no del oficialismo, quizás sea por eso. Sí, pues tenías otra noticia. Comunidades de la Puna jujeña siguen con el corte de ruta por sus títulos de propiedad. En Jujuy, las comunidades originarias de varios departamentos de la provincia continúan el corte que iniciaron ayer en la Ruta Nacional número 9, a la altura de Purmamarca. Exigen la entrega de los títulos de propiedad que viene reclamando hace años al gobierno de la provincia. En declaraciones e informativos, Farco, a través del corresponsal de FM Luna Azul de Humahuaca, Laura Cruz de la comunidad Colla de Cangrejillos, expresó que reclaman la entrega de los títulos comunitarios y explicó que el corte es total, ya que aguardan la llegada de funcionarios provinciales que se comprometieron a ir al lugar a las 10 de la mañana y hasta ahora no llegaron. También tenemos otra noticia, pero esta es referida más que nada a los medios de comunicación y dice lo siguiente. A 2 años de la ley de medios se ha avanzado mucho y quedan cosas pendientes. Hay que decir que estas dos consignas vienen en como es entre comillas, ¿no? Sí. Por algo será, ¿no? El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, y del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, Néstor Busso, aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está plenamente vigente. Este lunes, 10 de octubre, se cumplieron 2 años de la sanción de la ley, luego de 29 años de vigencia del decreto impuesto por la última dictadura. A 2 años, Busso opinó en informativo Farco que la ley está plenamente vigente. Eso es lo importante. Y además de una excelente ley, hemos logrado poner en debate el tema de la comunicación. Además, expresó que hay trabas puestas por los grupos económicos concentrados que controlan la comunicación y que hay muchas cosas que están pendientes, como por ejemplo la normalización del espectro en la banda de frecuencia modulada. Vos tenías otra noticia. Y ya sí, finalizó el 26 Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche y ahora todas a Misiones. Más de 20.000 mujeres de todo el país participaron en San Carlos de Bariloche del Encuentro Nacional de Mujeres número 26, según informó la FM Gente de Radio en Informativo Farco. El encuentro realizado sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de octubre cambió el panorama habitual de la ciudad rionegrina con más de 150 talleres de debate, actividades culturales y una masiva marcha el domingo. Desde la comisión organizadora resaltaron el valor de encontrarnos desde la diversidad y dijeron basta a las redes de trata, basta de entrega de la tierra a monopolios y terratenientes nacionales y extranjeros, basta de violencia contra las mujeres, basta de explotación sexual, basta de explotación laboral. Muy bien. Comenzó en Neuquén el primer encuentro nacional de cine indígena en Patagonia. Comenzó hoy en la capital de Neuquén el primer encuentro nacional de cine indígena en Patagonia, impulsado por organizaciones mapuches y vinculadas a la producción audiovisual en la zona. Desde hoy, 11 de octubre, hasta el domingo, más de 50 películas preseleccionadas se proyectarán en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. La comunicadora mapuche, Aileen Nancucheo, aseguró en Informativo Farco a través del informe de Radio Universidad que hay un movimiento muy amplio que se ha fortalecido en el último tiempo con respecto al trabajo audiovisual al nivel latinoamericano de los pueblos indígenas y que hay muchas cosas nuevas para mostrar. Sí, la tensión y amenazas en toma de tierras de Moreno. La demanda de tierra para vivir es un problema urgente en Argentina. Y en el conurbano no es la excepción. En Bon Giovanni, un barrio humilde de Moreno, vecinos ocuparon 7 hectáreas ociosas y construyeron allí sus viviendas hace casi una década. Pero ahora José Pastore, quien dice ser el dueño, ha vuelto a la carga para desalojarlos y poder llevar a cabo un negocio inmobiliario fortuna que recauda. Es inminente la construcción de una autopista que valorizará los terrenos linderos. Frente a esta situación, un grupo de vecinos organizados en el FOL intervino hace 2 meses armando una casilla en un lote para tener un espacio de reunión con los vecinos y buscar soluciones colectivas para el problema de la vivienda y para hacer un merendero para los chicos del barrio. José Pastore reaccionó enviando a Piero Dato, repudiado en Bon Giovanni por patotear y amenazar a los vecinos. La policía bonaerense se dedica también a cuidar los intereses de Pastore.

Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Bueno, estamos en Convocatoria a la Unidad de Clase y queremos comentarte que nuestra compañera María Inés de Ángeles, la doctora, hoy está grabada porque no podía estar aquí con nosotros, pero bueno, la vamos a escuchar así, grabadita. Bueno, como siempre digo, esta musiquita nos está indicando que vamos a la presentación de nuestro bloque con la compañera María Inés de Ángeles. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, buenas noches. Hoy vamos a comentar un artículo publicado el día domingo 9 de octubre del 2011 en el diario Página 12, que se titula Frentes, cuyo autor es el periodista Alfredo Zayas. Este artículo se refiere a la situación económica de Brasil y la influencia que va a tener en el país. Se publicó en la página 12 del diario, en la sección Economía. Y esta relación entre Argentina y Brasil se ve fluida, pero ¿la crisis mundial qué? Bueno, justamente, este artículo trata de eso. Desde hace varias semanas, en el ambiente económico, se insiste en que ninguna economía de la región se encuentra lo suficientemente blindada o protegida como para enfrentar la crisis, que digamos de paso, cada vez es más intensa y más prolongada. A tal punto que el mismo ministro Vudú opinó que resulta horroroso hablar de un blindaje frente a la crisis. Es evidente que el nivel actual de desaceleración económica de alguna manera nos va a afectar a todos. ¿Y cómo están las dos crisis, la europea y la estadounidense, en este momento, en la actualidad? En realidad podemos decir que ambas crisis se están arrastrando. Y esto produjo un estancamiento mundial de la producción que está dilatando en el tiempo desde el año 2008, con un leve giro el año pasado. Sin embargo, este año la crisis se ha agravado, aunque hay que reconocer que las economías latinoamericanas han resistido tesoneramente estos embates, implementando soluciones económicas inéditas. Hay que considerar, por otra parte, que históricamente América Latina fue siempre el patio trasero, tanto de Europa como de Estados Unidos. En ese contexto, es de señalar que la Argentina se ha destacado por su elevada tasa de crecimiento. Esto hay que reconocerlo. Es un hecho de la realidad. ¿Y cuáles son las condiciones de la economía regional? Me refiero a América Latina para poder amortiguar una eventual recesión de Estados Unidos y de Europa. ¿Cómo nos encontramos? Bueno, en esto hay que tener en cuenta que el gobierno argentino, más precisamente la región kirchnerista, cuenta con dos variables fundamentales, política económica, cuáles son el dólar y la soja. Tanto la política implementada en materia del dólar como de la soja, sí, le ha permitido a Argentina amortiguar en gran parte el impacto de esta crisis. En ese sentido, Argentina se encuentra en una situación de privilegio, Pero no todos los países de Latinoamérica cuentan con estos dos resortes económicos. Claro. Bueno, ¿podés explicar un poco más cómo es esto de las variables fundamentales? Bueno, en realidad no es demasiado complicado comprender de qué se trata. Dijimos que Argentina tiene al dólar como uno de sus pilares fundamentales para tener un crecimiento continuado, con algunas alternativas, pero que se ha ido manteniendo en el tiempo. Lo que sucede es que la plaza bursátil de Buenos Aires, o sea, la plaza de todo el mercado financiero, digamos, no tiene demasiada relevancia para incidir en la crisis. Para decirlo brevemente, el mercado local financiero es insignificante en volumen y en financiamiento para las empresas. A la vez, la marginación de Argentina del crédito internacional, de todo el quito financiero de crédito, esto se produjo debido al default del año 2001, y a las dos renegociaciones que ha hecho de la deuda externa, con quitas de capital, bueno, vamos a decir renegociaciones y demás, todo este paquete disminuyó la tasa de interés y la extensión de los plazos, y todo este proceso trajo como consecuencia que se redujera la importancia del negocio de los títulos. Esto a su vez se tradujo en una reducción de la presión de los vendedores de estos títulos, es decir, los famosos fondos buitres, ¿no? Es decir, hubo una reducción de la presión que fondos buitres pueden hacer en la economía argentina para obtener financiamiento de los vencimientos de la deuda. Digamos de paso, el gobierno ya implementó como una de sus políticas económicas, una de sus medidas. El gobierno de Argentina. De Argentina, implementó el llamado Fondo de Desendeudamiento, que es una suerte de colchón para hacer frente a los vencimientos de la deuda, y además para el año 2012 ya se tiene proyectado el tercer sistema o la tercera versión de este Fondo de Desendeudamiento. O sea que la política implementada en materia de dólar, con todo este tema de la renegociación de la deuda, la quita y demás, la situación de default y este fondo de desendeudamiento que se proyecta con una versión nueva para el 2012, trajo como consecuencia que frenó en algún sentido la presión de estos fondos, no de estos fondos buitres. ¿Y eso tiene que ver con el nivel de reservas que tenemos? Claro, en forma directa. Sobre todo con las llamadas reservas de libre disponibilidad. Son aquellas a las cuales el gobierno puede echar mano para destinarlas a los fines que me corresponden o que estime, vamos a decir, importantes para su política. Este es un debate interesante por cuanto hay dos posiciones encontradas en el tema. Por un lado están los liberales ortodoxos, que creen que tiene que existir una relación de equivalencia entre la llamada base monetaria y las reservas. La base monetaria, vamos a explicar un poquito esto de qué se trata, es la cantidad de dinero que un país tiene en circulación. Con un esquema de política monetaria rígida, como fue la etapa de la convertibilidad, la base monetaria debía estar en relación estrecha con las reservas. Es decir, una equivalencia entre la cantidad de dinero en circulación valuada en la paridad entre un peso, un dólar, y las reservas, que son obviamente en dólares. ¿Entiende esto? Sí, se entiende. Con una economía atada al dólar, la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero en circulación que usamos todos los argentinos, tenía que tener una relación directa con la cantidad de reservas que también estaban evaluadas en dólar. De ese modo, para el neoliberalismo, las reservas debían ser básicamente intocadas, es decir, nadie podía tocarlas, para dar respaldo a ese dinero en circulación. Para los economistas, esta es una posición que se mantiene aún en la realidad. Claro. Sin embargo, para los economistas más heterodoxos, esta relación no existe o en su caso no puede ser una relación. Como consecuencia de los muchos años de neoliberalismo que debimos padecer los argentinos, quedó la idea muy extendida de que la utilidad de las reservas se asemeja a una suerte de pecado económico, tanto si es para pagar la deuda o para abastecer de dólares la demanda del mercado financiero. Bueno, y entonces, ¿para qué sirven las reservas, si las consideran como algo tan sagrado que no se pueden tocar? Digamos que no se pueden tocar para la concepción liberal a ultranza de los economistas ortodoxos. Claro. En realidad, las reservas sirven de acuerdo con las necesidades concretas de cada situación determinada. Más importante que contar con las reservas es analizar la situación por la que atraviesa un país en un contexto internacional de tanta turbulencia económica financiera como es el actual. En estos momentos, por ejemplo, el Banco Central contabiliza, escuchen esto, 48.500 millones de dólares en reservas, Sí. Esta cifra incluye todas las líneas de crédito a bajo costo en el Banco de Basilea, es decir, que tienen el respaldo de la banca internacional. Sí. O sea, la situación no es tan caótica en un sentido, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que estemos bien. No, no, pero bueno, es un aliciente. Un pequeño aliciente. Pero este nivel de reservas actual, ¿cómo es que se ha podido mantener ante la fuga de capitales? Porque de esta fuga de capitales estamos hablando siempre, ¿no? Porque existe la fuga de capitales, ¿no? Sí, claro que sí. No nos olvidemos que los pagos de la deuda han sido con un sentido de desendeudamiento. Sí. O sea, se ha ido pagando para desendeudar el país. Sí. Por lo tanto, las reservas que tiene el Estado argentino han podido actuar como un verdadero dique de tensión, porque la realidad es que la deuda externa se ha ido reduciendo, lo que atrajo aparejado un incremento en el nivel de riesgo. Y estas reservas pudieron morigerar la intensa fuga de capitales que se ha ido produciendo y a los pagos de la deuda externa. A tal punto que podemos citar algunas cifras. En total, fueron 14.000 millones de dólares los que destinaron al pago de la deuda solo entre el año 2010 y 2011. Sí. Pese a estos drenajes exorbitantes y a la constante fuga de capital, el Banco Central sigue teniendo más reservas que las contabilizadas a comienzos del año 2009, cuando registraba 46.408 millones de dólares. Recuerden que hoy tenemos 48.500. Antes teníamos en 2009 46.408. Ese fue el año de la fase recesiva del ciclo económico, debido a la externa, que provocó una caída del 10% del comercio internacional, lo que fue a su vez el retroceso anual desde el año 1929. Bueno, ahora vamos a un tema musical y después me contás. Con todo gusto se continúa. Sí, contás. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Bueno, volviendo al tema musical, la pregunta: ¿cómo influye esta situación de tanta atención bursátil y financiera en el comercio nacional? Hablamos de nuestro país, claro, ¿no? Bueno, uno de los factores antes es el precio de las materias primas de exportación, en particular el de las hojas. ¿Recuerdan que habíamos dicho que el gobierno tenía dos cortes para amortiguar la crisis? Una era toda esta política que se había hecho en materia de dólar, de desendeudamiento, de desendeudamiento, etc. Y el otro tema es la soja, que no es menor. En septiembre se produjo un verdadero llamado de alerta en el sector exportador de soja, cuando el precio de esta bendita semilla se redujo en un 20% al retroceder del pico de $535 en la última jornada hábil de agosto hasta un piso de $432. Esta caída de $100 provocó situaciones de alarma. Sí. O sea, los señores ganan poco. Sí. Sin embargo, para que el impacto sea significativo, los precios de las hojas, siempre estamos hablando, deberían retroceder aún más. Pese a esta fuerte caída, la actual cota de las hojas sigue siendo mejor que la vigente en el mismo periodo del año 2010, cuando no era motivo de preocupación. Como se observa, detrás de esto hay unas lecturas políticas importantes. Estamos totalmente en época de elecciones. ¿No? Tiene en cuenta la caída ahora, pero no se la compara con el verdadero precio que tuvo en el 2010, que era muchísimo, muchísimo más baja que la caída que tiene ahora. Exacto. Recuérdese que actualmente la soja cotiza en $432, mientras que su precio era de $417 en octubre del año pasado y de solamente $142 en septiembre del 2009. Digamos que estos sectores de capital financiero y especulativo no reconocen límite alguno cuando se trata de acrecentar sus ganancias. Con respecto a tu pregunta, te diría que estas alternativas de oscilación tienen como causa justamente la crisis global, que empuja los precios de las materias primas hacia abajo. O sea, hay una adhesión del precio de estas materias primas, fundamentalmente las agroalimentarias, y entre ellas, por supuesto, las hojas. Porque la recesión económica que están atravesando los países del primer mundo, que produce una caída del nivel de actividad. Entonces, se requiere menos materia prima, entre ellas las agroalimentarias. Supongo que el Banco Central contará con una información suficiente para tener una idea del contexto del mercado de las materias primas, ¿no? Sí, justamente. Sí, claro. Precisamente, el último informe de inflación del Banco Central brinda este contexto del mercado de las materias primas que sirve para verlo con todo detalle. En ese informe se menciona que diversos factores estructurales a nivel global intervienen, van a continuar interviniendo para mantener las cotizaciones de productos agropecuarios. Se detalla allí, por ejemplo, la población, la urbanización mundial y los mayores generados por los países emergentes, lo que conlleva, por otra parte, a un incremento en el consumo de alimentos. Y el otro factor a tener en cuenta es la demanda de granos, que contribuirá a sostener estos precios debido a la presión que ejerce la producción de biocombustibles. También este informe menciona que existen otros factores que contribuyen a sostener el precio de estas materias primas agroalimentarias. Sí. Uno de ellos es la financiación de las commodities. El otro es el derrape del dólar a nivel mundial. Las commodities son las rentas que se obtienen, por supuesto en dólares o en euros, por la exportación de la producción agroalimentaria, o más precisamente de las materias primas. Esta financiación, que existe todo un circuito financiero para la percepción de estas commodities, lo que hace que el precio se mantenga constante dentro de cierto. Otro tanto sucede con la depreciación del valor del dólar, lo que traduce que, muchos especuladores deciden invertir en commodities, con lo que el precio de estas materias primas tiene constante, o por lo menos sin demasiadas opciones ni altibajos. O sea, como se observa, detrás de toda esta producción sojera y demás, existe todo un mercado con 2 millones de ramificaciones y de alternativas que, por un lado, presionan para que el precio de la soja baje, pero por el otro lado, presionan muy fuerte para que el precio de la soja suba. Nosotros estamos en el medio. ¡Qué bárbaro! ¿No? ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? La peor, te diré. Ahora, todo esto está muy bien, ¿no? Pero decime, ¿este proceso no está atado a la economía brasileña? Si es así, ¿cómo nos puede ir con las devaluaciones que está implementando Brasil? Sí, es verdad. Más que preocuparnos por el precio de la soja... Es un juego medio peligroso. Bastante, yo te diré que bastante. Sí, perdón. Que muy peligroso para trabajadores, más que Ahora, más que preocuparnos por el precio de la soja o de si es rentable o no invertir en dólar o euro... Una de las limitaciones que tiene la economía argentina en actualidad es cómo estamos atados a la economía brasileña. Casi hay que encender las luces de alarma en serio. Sí. Dilma Rousseff ha implementado una política monetaria que se llama metas de inflación. Estas metas de inflación es nada más que una banda dentro de la cual debe flotar el precio del real entre un techo y un piso. Digo, ¿no les hace acordar un poco a los que somos bastante viejitos? La tablita cambiaria de Machinea. Sí. Y a la tablita cambiaria de Martínez de Oca, en el año 76. Sí, que había que andar con la tablita en la mano. Sí. Bueno, estas metas traen como consecuencia una fuerte apreciación del real. Se incrementó el valor del real. O sea, un incremento de su precio frente al dólar. Sí. Al mismo tiempo se implementó una política de aumentar las tasas de interés, lo que trajo como consecuencia que se incrementara el ingreso de capitales. Este proceso, a su vez, como no podía ser de otra manera, condujo a que se redujera la actividad. Brasil padece hoy de un verdadero debilitamiento de su industria. No nos olvidemos que Brasil, junto con China, son nuestros socios internacionales más importantes. ¿Qué solución intenta entonces el gobierno de Brasil? Yo diría que la solución resulta bastante conservadora. Como respuesta a esta retracción que sufre la economía brasileña, Dilma, ¿qué hizo? Bajó las tasas de interés, que de paso son una de las más elevadas del planeta. Desde 12,5% al 12% anual, para debilitar la moneda y evitar la recesión. Ahora, esta política de reducir la tasa de interés y, por otro lado, reducir el precio del real, trajo inexorablemente un proceso inflacionario. Entonces, ¿Brasil qué le pasa hoy? Afronta un contexto inflacionario muy parecido al que vivimos en Argentina y, como consecuencia, para evitar la inflación, Brasil anunció un paquete de medidas de ajuste fiscal. Este combo de política económica en un marco de inflacionario recesivo orienta a un estancamiento de la actividad doméstica o acción local. O sea, yo diría que el paquete económico de Brasil es bastante peligroso. Sí. ¿Cómo incide entonces esta situación de Brasil en nuestra economía? No nos olvidemos que el rubro más dinámico del sector industrial argentino es el automotor. y es inevitable que este sector sufra serias si se desacelera la economía brasileña, porque inevitablemente disminuirá la demanda de autos. O sea, Brasil es uno de los compradores más importantes en materia de industria automotriz. Una señal en este sentido se produjo en septiembre de este año, cuando las ventas internas del mercado brasileño bajaron 4,8% respecto del mes anterior. Señalemos que esta plaza, o sea, el mercado brasileño, se destina el 81,2% de las exportaciones de autos. A principios de este año ya se produjo un intento de frenar las exportaciones de automóviles argentinos mediante la aplicación de lo que se llaman licencias no automáticas. O sea, no se puede descartar que la crisis internacional obligue al gobierno brasileño a incentivar estas restricciones. En conjunto, las exportaciones a Brasil en su totalidad, ¿no es cierto?, representan el 55,1% de la producción nacional. La evolución de Brasil es el elemento más importante para el mundo. En síntesis, ¿dependemos ahora también de Brasil? ¿Era poco ser un país dependiente de Estados Unidos, que ya era un peso terrible, y también de Europa? ¿Debemos hablar de independencia económica? ¿Después hablamos de eso? Ese discurso es imposible. Habla de independencia económica. Ahora, la realidad marca otra cosa. Ni Yanqui ni Brazuca. Yo diría. Y lamentablemente esto es así. Son las interrelaciones tan ramificadas que tiene la mal llamada globalización mundial, economía, en la que no existen países ni pueblos aislados. Pero quería hacer mención al proceso brasileño, porque el peligro que tiene el hermano pueblo brasileño es que se le avecina lo que los economistas denominan la estanflación. ¡Ay, explícalo! ¿Estanflación? ¿Qué es eso? ¿Qué palabra tan rara? Rara, fea. Sí, muy fea, y peores son las consecuencias que trae. Significa una economía que, por diversas razones, debe padecer la inflación, pero con recesión. O sea, un achique de todo lo que sea gasto público, ajuste, reducción de consumo, reducción de puestos de trabajo, con inflación. O sea, por un lado, el pueblo padece el constante incremento de precios, lo que se traduce en una devaluación de la moneda. Y al mismo tiempo asiste a un proceso de recesión y de estancamiento que conlleva ajuste, desocupación, bueno, lo que ya decíamos, reducción de la actividad productiva. Una síntesis nefasta. Este panorama se avizora invariablemente traerá como consecuencias a la Argentina. El mercado automotriz es solo un aspecto. ¿Y qué podemos hacer los trabajadores? Porque esto me suena a Argentina año 2001 en Brasil. ¿Será el brasilerazo? Más o menos. Las perspectivas no son muy alentadoras. Primero que nada, entender que el pueblo brasileño padece las mismas miserias, las mismas injusticias, los mismos... La salida que nos queda es, como decimos siempre, comprender los mecanismos del capitalismo para poder realizar una apuesta económica nuestra. Sin ninguna de estas maniobras, de una vez por todas le digamos adiós al capital financiero. Entonces sería la consigna: pueblos, trabajadores de América Latina y mundo, unidos contra las maniobras del capitalismo. Especulativas del capitalismo y las otras también. Sí. Bueno, muchas gracias. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.

se conmemoró, ¿no? Por muchos años nos enseñaron que era el Día de la Raza. Yo recuerdo que en la primaria hasta se vestían, no sé, ponele, ¿no?, de españoles, colonizadores, y también de vestidos de indios, nos decían. Cosa que uno fue viendo eso, ¿no?, en la antigua enseñanza, que decía, bueno, qué sé yo, que había llegado Colón, nos descubrió, y que eran todos, no sé, de repente nos querían enseñar a leer, a escribir, que nos eran buenos, que nos iban a aprender a, nos iban a enseñar a ser personas. ¿Cuántos años se cumplieron de aquel descubrimiento, entre comillas, de este 12 de octubre? ¿Cuántos años se cumplen de la colonización, vamos a decir? 519 años han pasado del último día de libertad, que es así como, como bien describen nuestros hermanos, ¿no? Sí. Nuestros hermanos de los pueblos originarios, sí, lo que la historia describe como el descubrimiento de América, como bien vos lo acabas de mencionar. Sí. Lo que oculta, digamos, realmente la historia oficial es que el 12 de octubre de 1492... Sí. Es, digamos, el comienzo del peor genocidio que vivió, digamos, la humanidad, ¿no? Un tremendo genocidio donde millones de seres humanos sucumben, digamos, ante la codicia de los conquistadores, ¿no? Claro. De las clases que hoy los herederos de aquellos colonizadores... En esa época, las clases dominantes. Hoy son las clases dominantes, que aún siguen vigentes, porque cuando uno va, por ejemplo, a un pueblo como Bariloche, que es el último que estuve, digamos, en la provincia de Río Negro, se nota muy bien las diferencias de las clases dominantes y los compañeros originarios que viven opresados, vamos a decir, por la pobreza, la indigencia. Y uno se siente impotente y decimos, bueno, no ha cambiado demasiado para ellos. Al contrario, se les sigue quitando sus tierras, ¿no? Sí. Aunque hoy hay algunos cambios en América Latina. Por ejemplo, el gobierno de Evo, que es un gobierno de representante de los pueblos originarios, ¿no? Y tengo una noticia respecto a eso. Los residentes bolivianos convocaron a una manifestación apoyando el proceso impulsado por el gobierno de Morales. Organizaciones de residentes bolivianos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense llamaron a una convocatoria en la plaza de los dos congresos en apoyo al proceso de cambio que significa el gobierno de Evo Morales. La decisión surge para apoyar el primer gobierno indígena en este país, luego de las protestas en rechazo de la construcción de una ruta en las reservas Tipnis, que rechazan las comunidades originarias. El residente Juan Mamani dijo en Radio Aires del Sur que estamos autoconvocados para esta gran marcha de todos los residentes bolivianos de la Argentina y también con los hermanos originarios de la Argentina para respaldar y profundizar este proceso de cambio. Bueno, Gilda nos decía, ¿qué cosa? Esta cortina apenas que pusimos. La verdad que, no te con perdón... Ya, bueno, no importa, ahora lo vamos a ir recordando. No, pero me arrepiento de este amor. Ahora ah, sí, esa, bueno, te abatatamos un poco, ¿eh? Y bueno, esta musiquita también nos hace recordar que tenemos, no sé si tenemos ya un llamado al aire, pero sí la presencia en esta mesa de Lali, que estuvo Lorena Alderete, que estuvo allí en Bariloche participando de los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo este último fin de semana en Bariloche. ¿Cómo estás, Lali? ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina, Luis. Buenas noches. Los chicos están afuera y y a todos los las y los oyentes. Sí. Aunque acompañada, ¿no? Porque está Violeta, Juanita. Las pequeñas acá. Feministas vinieron. Y claro, ya conmigo. Ellas tienen años ya de experiencia talleres. De talleres, ¿no? Sí. Sí, acá nos dicen oyentes y oyentas. Y sí. Claro. Bueno, sí, si estás sola al aire porque no pudo venir, tenías un niño ahí durmiendo y bueno, la entendemos, ¿no? Si lo podemos, si no lo podemos despertar al Gordi, ¿ya está en el aire? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Sol, ¿cómo Sol, estás? Hola, extraño, Sol, ¿cómo estás? Chicas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bien, descansando un poco, ¿no? De unas largas horas de viaje. Sí. Sí. Sí. Bueno, ¿qué te pareció a vos en general el encuentro? ¿Cómo te sentiste allí convocada y viendo tantas mujeres juntas con ganas de cambiar algunas cosas, ¿no? ¿A mí? Sí. A mí me pareció, bueno, siempre vengo como llena de ganas de seguir trabajando y me pareció que cada vez somos más, a pesar de que haya sido en Bariloche estratégicamente para desunirnos un poco y que la mayoría de las compañeras no puedan viajar, pero allá fuimos igual. Y a pesar de la ceniza, me sentí como que, sea donde sea que salga el encuentro, las mujeres vamos a estar ahí firme. Me sentí como orgullosa de que podamos llegar todas hasta allá. Sí, a pesar de todo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Y contame, vos cómo viste la marcha allí. La vi muy grosa, muy grosa, y no, dicen que fue un cuarto de lo que fue en Paraná, pero para mí fue más, sí. O igual, ¿no? Sí. Lo que más me flasheó, que todavía siempre lo digo, es esto, que a 2-3 cuadras del centro, se nota la diferencia de las clases sociales, pero así abismalmente, y eso fue lo que más me flasheó, y la fuerza de las mujeres, los cánticos, los gritos, diferentes edades, estaba mi hijo también al lado cantando, eso también me enorgulleció bastante. Sí. Bueno, ¿qué querés agregar, Sol Serviol? No, eso, que sigamos luchando y sigamos unidas, sobre todo, y nosotras mujeres más que nada, cuando hablemos, escuchemos lo que decimos, porque a veces hablamos de nosotras mismas y nos olvidamos de que somos mujeres y que nos tenemos que respetar entre nosotras. Eso, nada más. Y muchas gracias por llamarme. No, agregar algo más, todo lo que quieran. Sí. No, está bien, así le doy espacio a Lore, que habla, porque anoche le hice una entrevista en mi programa y habló, así que le dejo el espacio a ella también. Bueno, para los oyentes, estamos hablando con Sol Serviol, que es una compañera de Mujeres al Pie del Cañón, pero además es delegada de ATE Moreno Merlo. Gracias, Sol. Gracias a ustedes, chicas. Besitos. Beso. Nos vemos buenas noches. Nos vemos. Bueno, contame un poco, Lore, ¿en qué taller participaste? ¿Cómo viste el encuentro este año? Bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres Bariloche 2011 lo vi no tan multitudinario como otros encuentros, pero vi una gran cantidad de mujeres y niñas y jóvenes autoconvocadas. Y eso me parece que estuvo buenísimo, porque si bien nos atravesaba la brecha electoral, hizo que los partidos políticos no hayan participado mucho del encuentro, entonces se visibilizó más a las mujeres autoconvocadas justamente en la marcha. Vi muchas chicas autoconvocadas que marchaban en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y la verdad es que estuvo muy buena. Sí, y bueno, ¿y cuáles fueron tus conclusiones de bueno, de yo participé taller? Específicamente en el taller de Mujer y Trabajo. Sí. Hubo dos talleres en una escuela, por lo general. En los encuentros donde van muchas cantidades de mujeres son a veces 10. Fue bastante masiva. Claro, en esto hubo dos talleres. Sí. Lo terrible fue que el taller de fábricas recuperadas no se abrió. chicas. Ajá. Llegaron tarde las chicas de Sanón y estaban muy enojadas porque el taller no se había abierto, la coordinadora tampoco había aparecido, bueno, en fin. El taller que yo participé, que fue de Mujer y Trabajo, estuvo muy bueno porque todas eran denuncias, había mujeres auxiliares de Neuquén, de La Pampa, contando cómo la manera de trabajar en forma monotributista. Terminaban una escuela y tenían que ir a otra, un trabajo temporario, un trabajo en el cual el monotributista no les permite tener una jubilación, ¿no? como en el servicio que ellas están prestando. También había denuncias de las chicas que trabajan en el campo, las agrimensoras, donde también son monotributistas, donde no les acercan ninguna herramienta. Estaban las trabajadoras del INDEC también, que contaban que sufrían amenazas, nos pidieron que no fotografiemos el taller porque tenían amenazas y persecución. Mm-hmm. Bueno, participaron las compañeras de ATE Zárate, las compañeras de ATE La Pampa, estaban también las trabajadoras del Ministerio de Ministerio de Defensa, y también las compañeras del INDEC, la Junta Interna, que hoy está amenazada también, decía, ¿no? Fue muy rico escuchar, ¿no?, cada denuncia. El primer día fue de denuncia y el segundo día fue más de conclusiones, ¿no? Uh-huh, también estábamos acá con la compañera Cristina, con las camisas del correo, denunciando la tercerización que sufrimos no solo en Moreno, sino en todos los distritos. Hubo mucha atención de parte de todas las trabajadoras del taller cuando empezamos a relatar la problemática del correo, y una de las conclusiones fue que se nacionalicen las problemáticas, que por ejemplo el problema del correo se nacionalice, donde puedan estar todas enteradas y todos los trabajadores enterados de todas las provincias cuál es la problemática del correo y otras problemáticas que también se contaron en el taller. Uh-huh. Bueno, las conclusiones fueron muy buenas, por democracia sindical, por que se nacionalicen las luchas, estuvo muy bueno. Así que en el otro taller no estuvo tan bueno, estaban más las compañeras de Pan y Rosas y las compañeras de otras organizaciones y de otros partidos que hacían como que, bueno, las dos salas de la CTA eran más o menos parecidas a la de Moyano y a la del gobierno, y bueno, le falta un poco de lectura a las compañeras, de información. Ese es mi... Bueno, comparaban la CTA de Yasky con la de Micheli, bueno, y con Moyano. Vamos a un temita musical que me hace enseña y volvemos. La conquista de ayer, con mi propia bandera, me robaron la fe. Los

Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Escuchando a Gilda, que nos decía: no me arrepiento de este amor, y el amor al Encuentro Nacional de Mujeres, en este caso, que la verdad que cada año la esperamos así con mucha ansiedad. Sí, el amor a las amigas que te reencontrás y te encontrás todo el tiempo, el amor a las compañeras que marchamos todas juntas, el amor a las feministas latinoamericanas en resistencia, el amor a las compañeras de todo el país que viajan y nos volvemos a encontrar año tras año. Ese es el amor que nunca nos vamos a arrepentir, ¿no? Desde ser feminista. Sí. Bueno, vos nos estabas contando, bueno, en el taller que participaste. Sí, quería contar también que otro grupo de nuestra pequeña organización de género también participó de otro taller que se llamaba Mujer y Sistema Carcelario. Sí. Ahí, bueno, las compañeras estuvieron teniendo un largo debate muy interesante, muy fuerte, que la vamos a invitar en el próximo programa. Y bueno, esto de instalar el tema de la calle a la calle, contando, ¿no? ¿Quién es Karina Germano? Y que salgan en las conclusiones de Bariloche para el año que viene, esto, ¿no? De la libertad de una presa política. Una presa que está armando todo un sistema de organización dentro de la cárcel con las mujeres, que es increíble el trabajo que está haciendo. Y bueno, estas compañeras llevaron un poco esta temática. El domingo estuvimos en la plaza del Centro Cívico de Bariloche con la bandera de Mujeres al Pie del Cañón, con los parches de la calle a la calle, instalando un poco también. También estuvimos militando el espacio de la Marcha Mundial de Mujeres con las compañeras de CTA. ¿Cuál eran las consignas de las compañeras? En realidad lo que se hizo fue una mesa de diálogo el domingo al mediodía, que lo llevaba a cabo Pañuelos en Rebeldía y CTA. Y se hacía una mesa de diálogo con las feministas latinoamericanas en resistencia. Estaban las compañeras del Perú, las compañeras de Honduras, las de Colombia, Uruguay, Paraguay. Bueno, y todas, el eje de las denuncias era la militarización de toda Latinoamérica, cómo avanza el capitalismo, cómo avanza la pobreza. Y bueno, fue muy intensiva esa actividad que se hizo con Claudia Corol y bueno, y con todas las feministas irreverentes. La verdad que fue una jornada el domingo hermosa, en donde cada latinoamericana, cada compañera contaba cómo se organizaban. Hay un canal de televisión en Ecuador donde una hora por día hay un programa de género, donde han avanzado, donde se denuncian los derechos vulnerados. Hay un programa de radio una vez por semana, donde también es un programa de género, realmente, y aparte asombradas año tras año de la multitudinaria marcha y encuentro que hacemos anual en Argentina, ¿no? Uh-huh. Quería contar un poco de la marcha. El sector del CTA fue muy rico. Participaron las compañeras de OLP, de CTA Capital, de ATE Capital, de Mar del Plata, de la Víctor Choque, de ATE Rosario, de ATE Misiones, del Río Negro, de San Juan, de La Pampa. La verdad, también las compañeras de la Asamblea de Flores. Había de todo el país. Estaban también las compañeras de tránsito. Estaba muy bien organizado. Llevábamos un cartel que se llamaba, que tenía la leyenda de que precarización es igual a explotación y es igual a desigualdad. Esa era nuestra consigna desde CTA. Como dijo María Sol, atravesamos la parte más top de Bariloche y también la marcha transitó la parte más desigual de Bariloche, donde estaba la pobreza, ¿no? Se veían todos los contrastes, digamos. Se veían muy bien los contrastes y lo loco de toda la marcha fue que la gente de los barrios arengaba a las mujeres con sus pañuelos verdes, porque adelante nuestro venía la campaña repartiendo los pañuelos verdes, y las mujeres, los niños... ¿Campaña de qué? La campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Y nos arengaban con flameando los pañuelos verdes, las mujeres de las casas que salían, los chicos. Había grupos de jóvenes también con sus pañuelos gritando, vamos las mujeres, con esa mirada esperanzadora de cómo el contexto de lo cómo vivía Bariloche, sí. ¿No? El tema de las cenizas, el tema de la crisis mundial afecta también los lugares más turísticos, porque también la crisis mundial afecta que no vayan españoles, ni franceses, ni suizos a conocer la Patagonia, ¿no? Sí. Y por otro lado, la ceniza, que no llegan los vuelos, estaba en una situación crítica Bariloche, entonces nos recibió con una ternura, con una esperanza, con un amor desde las chicas que eran las camareras de los bares cuando te sentabas a comer o a tomar algo, hasta los negocios de chocolates, ¿no? Realmente como que fue también, como un oxígeno para ellos, que estaban bastante tristes, ¿no es cierto? Porque no llegaba turista. Digamos, muy golpeados, por la situación económica generada precisamente por este fenómeno climático, ¿no? Y que en realidad los primeros meses fueron Voz Populi en los medios de comunicación, pero que después se desdibujó, ¿no? Y que la gente de Bariloche sigue teniendo estas situaciones de lluvia de ceniza, pero bueno, no son publicados. Uh-huh. Así que bueno, hermoso el encuentro. El sector donde más mujeres había fue el de la campaña por el derecho a decidir. Fue hermoso la cantidad de mujeres autoconvocadas, feministas autoconvocadas, que participaron de ese espacio. Llevaba más de 3 o 4 cuadras. Finalmente, con las feministas irreverentes y con la campaña, nuestra marcha terminó en la catedral. Hicimos el scratch famoso de todos los años. Algunos grupos sindicales y algunos grupos, organizaciones y partidos políticos terminó en el centro cívico. Pero bueno, yo me fui con las feministas irreverentes porque también son parte de esta dinámica que uno participa. Claro, y la marcha era con alegría, con cantos, con baile, vestidas de brujas, y la verdad que fue un recibimiento hermoso, y bueno, nos estaba esperando también la policía y los católicos cuidando, haciéndole la valla humana, cuidando la catedral, pero algunos scratches pudimos hacer. Bueno, y el año que viene es en Misiones. Sí, el año que viene es en Misiones, se votó que es en Misiones por el tema de la trata de niñas y mujeres, y porque es un lugar también de mucha pobreza. Bueno. Así que, yo les agradezco a todos que me hayan invitado y estamos felices y nos reencontramos ahora para preparar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, lo vamos a volver a invitar, así bueno, que bueno. Muchísimas gracias, un beso. Gracias a vos. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Pero sí, esa conciencia nos hizo comprometernos con una perspectiva única, que era defender totalmente el destino de la clase trabajadora. Sí, hola. Hola, ¿sí? ¿Está en el aire? ¿Aire? Ah, bueno. ¿Está Luis? Hola. Hola, Luis Ibáñez, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo andas, Cristina? Bueno, un poco esta entrevista es para que nos cuentes a los oyentes cómo fue la actividad de hoy y cuáles eran los temas, ¿no?, los reclamos. En el marco de un paro y movilización con cortes de ruta que propuso el ATE Provincia de Buenos Aires, ¿en reclamo de qué cosas, Luis Ibáñez? Sí, en realidad es paro y movilización. Sí. Corte de ruta únicamente se realizó acá en Moreno. Ajá. Por el corte de ruta lo realizamos, como bien sabes vos. Sí. Por el tema del correo. Claro. Particularmente por los compañeros que están despedidos. Sí, pidiendo su reincorporación. Pidiendo su reincorporación, y ustedes que son parte de los medios locales. Sí. Han visto el despliegue de gendarmería y la fuerza pública. Sí. En el lugar para tratar de desalojarnos del lugar. Sí, nosotros contamos hoy acá que había más de 200 gendarmes arriba del corte y también abajo, ¿no? Sí, un despropósito, la verdad. Sí. Que poner 200 gendarmes para reprimir una protesta que lo único que intentaba era reclamar por la reincorporación de 6 trabajadores al correo. Sí. Argentino. Sí. La verdad que podrían utilizar esa fuerza para reprimir otros delitos que tienen que ver con narcotráfico, delitos de robo de automóviles, todas estas cuestiones. Sí. Que tienen que ver con el sistema, ¿no? Sí, pero evidentemente el gobierno no se siente tan seguro, por eso manda tanta cantidad de gente con una clara intención de reprimir si no nos íbamos, ¿no? En sí, términos... en realidad creemos nosotros que hay una nuevo escenario. Sí. Desde hace un tiempito a esta parte, y que tiene que ver con el procesamiento y represión de la protesta social, ¿no? Sí. Todo aquel que no comulgue con la idea del kirchnerismo. Sí. Necesariamente va a ser reprimido, procesado o judicializado debido a justamente a esta rebeldía, ¿no? Sí. De parte del pueblo que no comulga con sus ideas y no cree que la distribución de la riqueza, no es que no creamos, sino que no se está dando la distribución de la riqueza, y es por ese motivo que también uno de los reclamos puntuales que se hizo a nivel provincial fue el reclamo por aumento de salario, por la apertura de paritarias, pero sin ningún techo. Sí. Que nos ponga el gobernador Scioli. Sí. Sino que podamos discutir no solo el nombramiento de personal en áreas críticas tales como salud y educación, sino también discutir las recategorizaciones. Sí. Discutir el salario que sea equivalente a la canasta familiar, que hoy está en 5.700 pesos. Sí. Así que hoy un trabajador provincial, te doy un ejemplo. Sí. Más que claro, el ejemplo que más conozco y con el que convivimos todos los días. Sí. Y como este ejemplo son varios que conozco, ¿no? Sí, mi sí. Compañera Alicia Mainar, la secretaria general de ATE. Sí. Con 19, 20 años de antigüedad, de cocinera. Sí. En la escuela 70, ella tiene 1.185 pesos de básico. Ni la cuarta parte. Y el salario de bolsillo puede llegar a 2.600 pesos. Claro, ni la cuarta parte de lo costo de la canasta. Sí, estamos en el 40%. Sí. 30, 40% de lo que sería la canasta familiar. Claro. En el caso de los provinciales, están bastante... En el caso, en el punto específico que tiene que ver con el salario básico, están peor que los municipales de acá de Moreno. Sí. Porque acá en Moreno... No estoy diciendo que vivamos en un paraíso. No, pues desde ya que no, porque acá siempre invitamos. Estoy diciendo esto. Sí. Lo que estoy diciendo es que cada aumento de sueldo que nosotros logramos acá a nivel municipal, logramos incorporarlo al básico. Sí. Cada aumento de sueldo que se logró en la provincia de Buenos Aires, el 60%, 70% de ese aumento de sueldo, sí, cada año que hemos logrado, ese un 60%, 70% iba en negro. Sí. Está en negro. Sí. Y el 30% está en blanco. Así que no solo estamos reclamando por un aumento de salario, sí, sino que también estamos reclamando que los próximos aumentos de salario para los trabajadores de la 10.430, sí, vayan al básico. No puede ser que estén ganando 1.200 pesos, 1.300 pesos, trabajadores con 20 años de antigüedad. Claro. Con ese básico, sí, hoy en día, estarían cobrando, se estaría cobrando, no sé, 800 pesos. Mm. 800 pesos de jubilación. Si totalmente es que irrisorio, no le alcanza ni para las medicamentos. No alcanza ni siquiera a lo que es un sueldo de una de las cooperativas Argentina Trabaja. No, sí, le faltaría mucho, sí, más. Le falta un poquito, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, hay unos reclamos que son bien puntuales que estamos haciendo y ya la semana próxima seguramente tendremos que ir, sí, a una reunión de secretarios generales en la provincia de Buenos Aires y ahí se definirá cuál es el plan de acción a futuro. Claro. Porque si no, no logran que se los escuche y si no hay alguna novedad de todos estos puntos que se reclaman, comenzarán otro tipo de plan de lucha, me imagino. Seguramente, seguramente. Así que bueno, estamos ahí. Y en el orden local estamos reclamando por la reincorporación. Desgraciadamente no han atrasado un poco el plan de lucha que veníamos empezando con el tema municipal por aumento de salario, ¿no? Sí. Y la situación de los compañeros del correo, sí, hizo que enviáramos y pusiéramos toda la fuerza ahí, sí, por la reincorporación de los mismos, ¿no? Mm, así que sí, ya la semana que viene no solo estaremos con el correo intensificando el plan de lucha y profundizándolo, sí, dado que no tenemos ningún canal de diálogo abierto, sino que, sí, también vamos a poner un par de compañeros en el tema de los municipales, que merece también toda nuestra atención. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés agregarle algo más? ¿No? ¿Está bien? Como le decía al compañero Pablo Lopardo hoy, sí, como le decía al compañero Pablo Lopardo hoy, a los compañeros que nunca se han solidarizado con Adrián. Adrián Córdoba, con el Adrián compañero, Córdoba, el compañero despedido del Correa. Despedido, sí. Sería importante que comenzaran a mostrar un mínimo de solidaridad, que se pusieran en el cuero de Adrián y de los otros compañeros, fundamentalmente de Adrián. Sí. Fundamentalmente de Adrián, porque es el compañero que está poniendo el pecho en todas partes, está yendo a las radios, está yendo juntando firma con nosotros, está reclamando por los otros que no ponen el cuero, por los otros cinco que todavía confían en estos sindicatos pro-patronales, que todavía confían en la empresa, que la empresa le va a dar alguna respuesta. Uh-huh. Fundamentalmente por Adrián, le decía al compañero Pablo, que pongan un poco de solidaridad, que se pongan un poco en el cuero de él, en los zapatos de él, y que en algún momento se sensibilicen un poquito, porque no es lindo estar despedido. No es nada grato, sí, ni para él, ni para la familia. Así que esperamos, más que nada, la solidaridad de los compañeros que son trabajadores trabajadores del correo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, compañero Luis Ibáñez. Gracias a ustedes. De la dirección de la conducción de Ate Moreno Merlo de acá. Bueno, quería hacerles una invitación antes de irnos, por favor, que es el cuarto festival artístico-cultural que se va a llevar a cabo en el Bachillerato Popular El Cañón. Esto es el sábado 15, el sábado que viene, desde las 17 horas en Monsegur 260, esquina Irigoyen. Esto es Moreno Sur, dijimos. Acá dice, bueno, más de 500 años de venas abiertas, del colonialismo al imperialismo. Ese es el lema, el tema de que por la cual se va a hacer este festival artístico-cultural. Y bueno, la entrada es libre y si podés colaborar con un libro para la biblioteca. Repetimos, es el sábado 15 de octubre desde las 17 horas en Monsegur 260. Pero, perdón, quiero decirles algo que siento mucho y que es un compañero que ha fallecido, un amigo diría, Carlos Blum, Carlitos Blum, el flaco para nosotros. Un abrazo muy grande para Liliana Fernández y nos solidarizamos y estamos con ella. Las conocemos, nos conocemos de muy jóvenes y creo que me imagino cómo debe qué debe estar sintiendo Liliana y le mandamos un abrazo grande. Y bueno, no te vayas porque sigue la Copa Derramada. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas por la 90.1 FM Moreno, tu estación de libertad. Hasta el jueves.